Si te sentís sola, sola, yeah. Sola, sola. Si te sentís sola cuando se hace madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas y eso se resuelve solo con. Si te sentís sola cuando se hace madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas y eso se resuelve solo con una llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo. Yo sé muy bien lo que siente y ella sabe lo que siento. La tengo pegada en la mente, como lo vi en 500. Como el amor de mi gente, como lo pienso en el de flor. Y que lo que con lo que diga, yo no cambie ese mentira. Solo busco una salida, para el hoyo de la envidia. Hice un pacto con María. Le recé todos los días, bendito pa' toda la vida. Y que lo que con lo que digan, si te sentís sola cuando se hace madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Los dos bien sabemos que hay ganas acumuladas y eso se resuelve solo con una llamada. Estoy pegado al phone, esperando la llamada. Me tiene pegado al phone, esperando la llamada, yeah. Mi última semana fue una de 10 días, pila marihuana, fui la cruno día. Baby, estamos lindo y no es culpa del Mesías, que me queda bien ya tenerla encima. Coselín, rolling, más en di, molly. Coselín, rolling. Es que cuando voy con vos yo siento que me mira. Puedo ser tu Rocky, que vos seas mi fashion killer. La gata no pasa porque ella es una divina. Desde que anda con lo mío es dueña de la esquina. Es que cuando voy con vos yo siento que me mira. Puedo ser tu Rocky, que vos seas mi fashion killer. La gata no pasa porque ella es una divina. Desde que anda con lo mío es dueña de la esquina. Si te sentís sola, llámame, girl. Llámame, bebé. Te voy a estar esperando. Yeah.